Carlos, minutos que tenemos hasta las 2 en este 21 de diciembre, a pesar de que lo digan los mayas, yo tengo la convicción de que esto va a seguir para adelante. Así que tenemos unas navidades por delante muy bonitas, tenemos un 2013 en el que ojalá tengamos salud y después de la salud mucho dinero, que mañana nos toque la lotería y que Elche gane esta tarde. Estos son nuestros deseos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes para todos los que sintonizáis con la Radio del Deporte, esto es Radio Marca de Elche, para toda la provincia, también para los que nos veis y escucháis en Telehecho, para los que preferís escucharnos en Pues3.es. Nuestros tres medios de comunicación para haceros llegar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene esta tarde un último partido del año 2012 que ojalá acabe con victoria. Vamos a por titulares. Ahora. Es la 1:19 y el Elche juega esta noche en el Alfredo Di Stéfano, siempre no se acaba el mundo, a las 8 de la tarde contra el Real Madrid Castilla, con el objetivo de sumar una nueva victoria de sus perseguidores. El Villarreal no pasó anoche del empate a cero frente al Jerez y gracias a los andaluces estrellaron dos balones en la madera. La plantilla que está desde anoche en la capital de España cogerá después del partido las vacaciones navideñas. Ojalá vengan el día 1. Eso sería buen síntoma. El premio de dos días más por haber como mínimo empatado. Mejor ganar. La Junta General de Accionistas que se celebró anoche en el Martínez Valero aprobó sin problemas todos los presupuestos y nombró a tres nuevos consejeros. Antonio Rotamora, Lorenzo Campos y Javier Vidal salen del Consejo, Tomás Alvarado y Manuel Rotamora. La sociedad, el Elche de Fútbol, la sociedad anónima, se encuentra técnicamente en estado de liquidación, lo que le obliga a aprobar en breve una ampliación o disminución de capital. El presupuesto para esta temporada roza los 7 millones de euros. Bueno, vamos a tratar de explicarlo todo porque hay mucha tela que cortar. Hoy no tendremos quiniela, la tendremos el lunes, que será ya el lunes de Nochebuena. Nos acompañará Carlos Gil con una quiniela especial ya de Navidades con todos los personajes. El lunes que será, obviamente, el lunes también de repasos del Julia, la última del año, para saber qué pasó esta noche en el Alfredo Di Stéfano, y por tanto luego al final tendremos esa quiniela. Bueno, quiniela o lo que sea, vamos, estarán todos los personajes. Porque la quiniela ayer se podía estar hasta ayer, ayer nos quería darla hoy para que encima aceptásemos y no pudiéramos agarrar ni nada. El Elche Club de Fútbol juega esta noche. Luego nos vamos a ocupar de él, de ese partido frente al Real Madrid Castilla. Desde las 7:30 estaremos aquí en la sintonía de Radio Marca Elche para la retransmisión de ese partido. Serán nuestros compañeros de Marca TV desde las 8 en el juego. Y este sábado, pero vamos a ir cronológicamente por lo más inmediato. En este caso, bueno, no está bien dicho lo más inmediato, porque lo más inmediato es el partido, pero por lo que sucedió ayer, es decir, en el pasado. Y luego hablamos del futuro, que es el partido de Elche. Bueno, ayer en la Junta General de Accionistas fue una auténtica balsa de aceite, se esperaba mucho más tomate y al final todo se aprobó sin ningún tipo de problemas. Es cierto que venía ya todo pactado y hablado un día antes con los patrones de la Junta General de Fútbol. Se presentaron esas cuentas, se explicaron y parece que no hubo ningún tipo de dudas, porque los accionistas, luego del capítulo de robos y preguntas, una vez ya estaban aprobados todos los puntos y presupuestos, pues preguntaron cómo renovar a un entrenador antes de la temporada, en el caso de Bordalás, preguntaron por multaron a 150 vehículos en el ayuntamiento lo hizo en el último partido de Estado que estaban por las paredes, todo ese tipo de cosas, pero no preguntaron por los números, por la deuda. fiestas bastante light, eso sí, con bastante más accionistas de los habituales, al menos en los últimos tiempos, donde aparecían 20 o 30, ayer pues habrían 70 o 80, y estaba representado el 86% del capital de la sociedad anónima. Thank you. Javier Vidal al palo de Jorge Orihuela, ingeniero de caminos, que también en principio podría estar más afín a Juan. Con lo que en este sentido, el técnico heredero, el presidente de la empresa, se quedaría con menos apoyos de los que tenía frente a ese consejo de administración. Aunque habrá que entender que una cosa es el consejo de administración y otra también el patronato de la fundación. Al fin y al cabo parece lo mismo, pero no lo es, porque en el patronato de la fundación los patronos, ahí sí que las fuerzas en principio son mucho más importantes que el propio consejo, porque al fin y al cabo quien manda tiene de sus comunidades la fundación, que es la que tiene el 63% del accionariado gracias a ese aval, a ese préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas. Ceses deja el Consejo de Administración Tomás Alvarado y Manuel Roca. Por tanto, eran siete, se caen dos, entran tres. El nuevo Consejo de Administración pasa a estar con ocho miembros. Hay un párrafo que ayer leíamos en el remate de la Junta General de Directas, que me gustaría leerlo porque además también es para que veáis el patrimonio neto del Elche, leo textualmente, de acuerdo con el balance de situación adjunto al 30 de junio de 2012, es de menos 1.793.696 euros. Esta situación patrimonial, según establece el artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital, obliga a que la sociedad deba disolverse como consecuencia de pérdidas que dejan reducido su patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital, a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de conflicto. El Consejo de Administración se encuentra preparando una propuesta de ampliación de capital que someterá a una próxima Junta General Extraordinaria sin descartar otras ayudas financieras y de cualquier forma con un importante esfuerzo para mejorar la gestión económica de la temporada 2013 se resume exitosa y con claras expectativas de mejora. Bajo estas especiales circunstancias se ha verificado que el actual Consejo de Administración ha adoptado medidas para el saneamiento económico de la entidad, lo que unido a su manifiesto compromiso para seguir apoyando financieramente al club en la medida que sea necesario, mitigan prácticamente la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa. Por otra parte, es un ejemplo que por las cuentas del club, que la sociedad está ahora mismo en el suelo de resolverse, pero que con lo que se va a hacer, esta Junta General Extraordinaria de Vista, para una ampliación por disminución de capital más aportaciones con los personales, disipan las dudas, la incertidumbre y la entidad continuará. Esto es por otra parte algo que ya hemos visto en muchas otras juntas generales de artistas y artistas. Así que hay, si lo digo, proporciones que son un futuro bastante. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida voces de protagonismo. Mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavaloyes Sorts 26 y 54. Elche, teléfono 965-43-7809.

propios, un estadio propio, que es algo muy importante, y ahora muy tranquilo, se supone cada año prácticamente 1 millón de euros. Eso siempre es un gasto, eso es que tienes que amortizar, pero te produce pérdidas, pero entonces estás acumulando pérdidas en el edificio, y esas pérdidas al final, en un momento dado, en el tema patrimonial, sea negativo. Pero si el patrimonio es negativo, legalmente está obligado a comunicarlo, a provocar la junta federal, de toda una serie de medidas. Justamente queremos cumplir con la legalidad, y por tanto, como hemos cumplido la legalidad, queremos ser escrupulosos con la legalidad. Podríamos haber hecho alguna salvedad, podríamos haber hecho alguna reorganización, pero bueno, creemos que eso no es realmente muy difícil y riguroso. Queremos no hacer crear dudas y hacer una situación contable que nos puede suponer problemas para el ciudad y para la administración. Por tanto, creo que la situación, de hecho, la situación de hecho, está muy bien en todo el mundo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es, pues, no es decir, tener fuerza para llegar a final de temporada. Pero no en el puesto distinto al que hemos hecho cuando es temporada. Es importante, creo que igual de la que Thank you. 750 euros. Oficina tu miopía. Consúltanos en doctorsoler.com. Hola, Carlos. ¿Puedes pedir un gran deseo? Calla, y de repente, deseo una óptica que me dé un trato personalizado. Eso está hecho. ¿Algo más? Deseo una óptica que te dé un 50% de suerte en las lentes. Esto va a ser muy fácil. Vale, y de tercer deseo, un segundo par de gafas gratis. Tengo mucho efecto, pero... Ni Pedro ni Fera, hombre, si para eso ya tienes óptica de deseo, ¿eh? En la calle Benito Victoria 43. Pero si encima te financia la 12 meses sin interés. Genial. No creo que se me hace también. Vale, otra cosa fácil. Óptica de deseo, siempre está bien. Estas fiestas, celébralas en restaurante Rincón de Galicia. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja junto a la familia y amigos. Esta Navidad, la mejor celebración en restaurante Rincón de Galicia. Calidad y buen precio. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8. Felices fiestas. Hasta final de año para Autoeche, más de 120 coches en exposición desde 3.500 euros. Vehículos de referencia, kilómetro cero. Demostración nuevos a estrenar sin kilómetros. Vehículos de todas las marcas. Financiamos hasta 8 años. Con garantía oficial de un año y certificado de autenticidad de 30 kilómetros. Como el Ford Ka del 2005 desde 3.900 euros. Autoeche, tu concesionario oficial te espera donde siempre. Avenida de Alicante 113 Elche. Corta Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazos. Aparado, dividido y rebajado. Corta Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Corta Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Email corteautomático@jdiego.es. Esta Navidad, Mercados de Elche, por calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por tu compra, entrarás en el sorteo de 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían horario y Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los Mercados de Elche os agradecen la confianza y os desean feliz Navidad. Marinés les felicita las fiestas y les invita a ver sus ofertas especiales de Navidad para hacer sus regalos a los mejores precios con la mejor calidad. Te esperamos en Mercería Marinés, en la calle Espinillón Porta Requesén 117. ¡No te lo pierdas! Si quieres cambiar tus joyas por dinero, MM Gold, compraventa de oro. MM Gold, profesionales de confianza con más de 20 años en el sector de la joyería. MM Gold, pagamos el mejor precio. MM Gold, compraventa de oro. En Elche, también en el 11 y de la Plaza de la Fregasa 2. Y además, en Cliente por la 33, fabricación y reparación de joyería. Los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, nos vemos en el rastro. Todo lo que imagines, antigüedades, muebles, maquinaria de hostelería, vehículos de segunda mano. En la carretera de Matola, kilómetro 2, en Elche, frente al complejo Ramírez. Los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el rastro, todo lo que imagines. Pues esta tarde hay partido, último partido del año 2012. El Elche lo comenzó ganando en Guadalajara el 7 de enero del año pasado. No, este año, 2012, ganó 2-4. Fue la última vez que el Elche fue capaz de remontar un partido que iba perdiendo. Y esperemos que termine ganando. Lo que sí está claro es que haga lo que haga, terminará de líder de la segunda división. El único líder que ha conocido esta temporada la segunda división. Este es un récord. Estaba en poder del Málaga en la temporada 48-49, tuvo 15 jornadas. Pues bien, el Elche va a estar como mínimo 19, no, como mínimo 20 jornadas. Si Madrid capaz de ganar o empatar, pues además dejará toda la primera vuelta como líder y además campeón de invierno. Pero no adelantemos acontecimientos porque los Real Madrid Castilla Elche puede pasar cualquier cosa. Desde que ganemos, como la última vez que Elche jugó allí en el Alfredo y el Estéfano, temporada 2006-2007, victoria ilicitana por 0-2, con este Marco Esteban en propia puerta y de Víctor Gómez, al Elche lo entrenaba Luis García Plaza y al final lo entrenaba Michel, o la temporada anterior, que nos cascaron 4-0, y que la verdad hicimos el absoluto equipo anterior, no, la 2004-2005 con ellos. Bueno, pues ninguno de los jugadores de aquellas plantillas de lo que acabo de mencionar sigue en alguno de los equipos. Destacamos de aquel Castilla, en la temporada 2006-2007, cuando el Elche ganó 0-2, a lo mejor suena un tal Mata, un tal Negredo, Granero, Javi García o Miguel Torra, que estaban en aquel Castilla. Y en el Castilla de un año antes, que nos sacó 4-0, estaba un tal Soldado, Jurado, una pasada. Bueno, pues en los 7 triunfos del Castilla han marcado 2 goles en 4 partidos o 4 goles en 3 partidos. Por tanto, es un equipo muy goleador, el Real Madrid Castilla. Por eso hay que ver los datos que nos está dando nuestro compañero David Marín. Por ejemplo, el Castilla es el segundo máximo goleador de la categoría tras Barça B, empató de 21, marcó 33 goles, pero es el equipo más goleado de la categoría con 34 goles. Ahí está. El estadio y Estéfano, Alfredo y Estéfano, además de estadio, además de un mito del fútbol, digamos que tiene pasado tranquilo, fue el primer equipo al que entrenó Alfredo y Estéfano, fue al Elche Club de Fútbol, la temporada 67-68, no es que Alfredo y Estéfano tenga una gran carrera como entrenador, pero bueno, hay que dar dato que el primer equipo al que entrenó fue al conjunto Elche. El año pasado, el Elche terminó el año 2011 con una goleada 6-0 al Alcorcón. Este año vuelve a tocar un equipo madrileño, porque esta vez el partido no es en casa, sino fuera. Curiosamente, toca un equipo madrileño por tercer año seguido para despedir el año. Este año, Real Madrid Castilla Elche, el año pasado Elche Alcorcón, y hace 3 temporadas Elche Rayo Vallecano. Para despedir el año, equipo madrileño. En la última década, el Elche ha despedido el año del siguiente año. Victoria en 5 ocasiones, despedir el año en 5 ocasiones con victoria, empate en 1 y derrota en 4. Así que vamos a esperar y desear que en esta ocasión el Elche consiga una victoria. ¿Quiénes van a jugar? Pues Manu Herrera en portería, Echeita y Héctor Verdes como centrales, Edward Bacar lateral izquierdo, Laño lateral derecho. Por tanto, Héctor Verdes y Laño serían las novedades. Y una curiosidad, también está sancionado, ha viajado, pero no puede jugar. Echeita se quedará como único jugador de campo en jugarlo todo. Además de Manu Herrera, porque los dos con pleno de minutos y de lesiones muy posibles. Esta noche, Echeita quedará sin un jugador de campo jugando todo. No tiene ningún problema. Hay varios jugadores formados en la cantera de Madrid. En primera, de la temporada 96 a la 99, estuvo en el Villarreal de Madrid. Jugó 73 partidos, 5 de ellos en segunda división. Palanca, en el final de Madrid, la temporada 2008-2009, jugó 31 partidos y marcó 5 goles. Son los jugadores que vuelven a la casa. ¿Con qué intención ha viajado el Elche a Madrid? Pues, claro, estamos a Mantecón. Bueno, la intención es que vamos siempre a... para poco para el central por la lesión de presión de Damián. Primer imán de conjugar en el doble pivote. Por delante, Fidel por la izquierda, Carlos Gil por la derecha, Coro por el centro, Powell arriba. Con lo que para el banquillo quedarán Diego Rivas, otro suplente, Sergi, que es una de las novedades, el canterano, Pelayo, Generelo, Palanca, Linares y Chumetra. En principio, que quedarían un decretado como el principio de uniforme y de trago, aunque el técnico tendrá que a última hora dar esa lista de convocados que no está dada. Sabemos que han viajado todos los disponibles, excepto Berenguer y Sergio Pérez. Javi Flores, que es el senador de la regulación, también ha venido. En el equipo de Alberto Farín, pues Jesús en portería, Iván y Mateos como centrales, Casado lateral izquierdo, Fabiño lateral derecho, doble pivote para José Rodríguez y Mosquera. En la media punta, Juan Fran por la derecha, Xavi Ser, el ruso por la izquierda, por el centro Borja y arriba José. Por cierto, que el equipo ha tenido un bajón de resultados tras la polémica entre el entrenador y el primer equipo, como vino desde el segundo Torino, solo ha ganado un partido de los últimos 9, y ahí hay que intentar aprovechar esa marejada de conjunto merengue. Le preguntamos a Mantecón qué era lo más peligroso del final. Desde las 7:30 estaremos en directo para contaros todo lo que sucede aquí en Marcador con todo el equipo, con Eloy Gicerán, con el profesor César Navarro y Marín Pino Servidor, para daros todas las claves en este partidazo que vamos a seguir aquí en directo en Radio Marca desde las 7:30. A las 8 conectaremos con Teleels, hasta las 10:10, sobre todo el partido de Teleels, los partidos de venir, y por supuesto a través de info3.es. También repaso la agenda deportiva para este fin de semana, que va a ser el último hábil en cuanto a competiciones, porque el próximo es descanso absoluto. El seguidicitano Dombia, mañana a las 4:30 en el campo municipal de Torrellano, en tercera división, del seguidicitano que ya está metido en frío. No hay jornada con división menor hasta el 13 del año que viene, el 13 de enero. En Liga Nacional, Kelma Hércules B, mañana a las 4:30 en el partido en el Polideportivo Municipal de Altarix, Campoa. Y el Olímpico Estativa del CD, domingo a las 11 en el campo La Muta. No hay nada en la segunda división femenina. En balonmano, tampoco hay jornada a través de Lucha, en división de los femeninos, en primera estatal masculino, sí. El Club Balonmano Elche viaja para jugar contra el Casi la Cañada de Almería, mañana a las 11 de la tarde en el Pabellón Municipal. Para el Torino y en fútbol sala, pues todos los partidos para este fin de semana. El choque en tercera división entre el Elche Club de Fútbol y el Elche Club de Sala será mañana sábado a las 9:30 en el Pabellón Esperanza Sala, un bonito choque. En primera provincia masculina, Venezuela y Milenari, con el corazón en el Pabellón Municipal de Venezuela. Y en primera provincia femenina, los tres equipos que harán una selección para enfrentarse con la prensa deportiva de San Partido de Enero. El próximo 5 de enero tienen estos partidos. Milenari San Vicente, mañana a las 5:30 en el Pabellón de la UNH. Femesala Cruzado Serpi, Atlético también, mañana a las 9, perdón, a las 7:45 en el Pabellón Esperanza Sala. Y Credit United contra el Juventud del mañana a las 6 de la tarde en el Pabellón Municipal de Cremona. Lo dejamos aquí. Recuerdo que a las 7:30 estaremos con el equipo de Marcador para contaros ese apasionante último partido de 2012, Real Madrid-Castilla, Elche. Hasta luego.